Grandes reflexiones de Berti. Si cuando te adelantas a algo eres previsor, cuando no lo haces eres posvisor. Y si te adelantas al pasado, eres retrovisor. Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa previsor de Berti. Anticípate a la renovación de tu seguro y ahorra contratando un nuevo seguro en Berti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es. ¡Javier ha muerto! ¡Uy! ¡Si parece la voz de Pancho! ¡Javier ha muerto! ¿Qué pasa, Pancho? ¿Qué dices? ¡Javier del Pino ha muerto! ¡Javier del Pino ha muerto! ¡Que no ha muerto, tío! ¡Que se ha ido de vacaciones! ¡Vuelve en septiembre! Y además está Lourdes Lancho, que es mejor. Entonces no ha muerto. ¿Pero qué coño va a morir? Oye, falsa alarma, que Javier del Pino no ha muerto. Pero Chanquete sí. ¡Joder! ¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Madre mía, qué veranito! ¡Azul no, negro! ¡Negro! A vivir en verano, con Lourdes Lancho. Sábados y domingos desde las 9 de la mañana a las 8 en Canarias. Cadena SER. 21 es el siglo de quienes escriben la historia en tiempo real. 21 gramos es el peso del alma. La historia se escribe cada día y cada paso condiciona el siguiente. Y aunque todos formamos parte del camino, solo unos pocos son capaces de cambiar el futuro. Los domingos a las 10 de la noche, 21 gramos, una serie documental de la cadena SER. Esta semana, Pedro Almodóvar, Usain Bolt y Banksy. 21 gramos, con María Gómez y la colaboración de Pablo González Batista, Alfonso Latorre y Mauro Picatoste. Síguenos también en cadenaser.com y en nuestra aplicación móvil, Cadena SER. En la cadena SER... Ya estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Con Rafa Fuentes. Bienvenidos. Esto es Cadena SER. Estamos aquí. Hoy dedicando el programa a música suave. Esa música de amanecer. Eso que nos imaginamos de un verano, de una montaña, de una playa, de una llanura. Música suave. Durante la próxima hora. dedicando el programa a voces, sensaciones como paredes sonoras. No sé muy bien cómo explicarlo, pero tratar de que voces, instrumentos, bueno, tengan un denominador común en esta hora de Cadena Ser. Música más bien relajada que otra cosa. See the leaves on the trees, smell the grass on your knees, feel that warm and breeze, this could be peace. See the leaves on the trees, smell the grass on your knees, feel the warm and breeze, this could be peace. Se llama Joe Kraus. You gotta see the leaves on the trees, smell the grass on your knees, feel the warm and breeze, this could be peace. On your knees, feel the warm and breeze. This could be peace. Could be peace. Hey, hey, hey. You gotta see the leaves on the tree, smell the grass on your knees, feel the warm and breeze. This could be peace. Oh, peace. You gotta see the leaves on the tree, smell the grass on your knees, feel the warm and breeze. This could be peace. La verdad es que me encanta ese medio ritmo suavito, poca extravagancia, poco altisonante, nada. Joe Kraus, Leaves. Y hay unos cuantos instrumentos, pueden ser electrónicos, vete tú a saber, pero sonar, suenan vientos, bajo, batería y un montón de instrumentos en este tema, sí. Más sincopado aún. Este es un guitarrista que se llama J.K. Un disco muy antiguo, se llama That's the Word. Y saben, se llama así el tema. Thank you. JK. That's the world. Somos Cadena Ser, somos, ya estamos aquí, haciendo un programa de música razonablemente delicada, suave, suave, suave, como el famoso tema. Este más. La verdad es que una trompeta. Después tendremos a Chris Botti, nada menos. Se llama You Won't Forget Me. Sebastián Gil y Pablo Hack. Thank you. eso lo que os contaba antes. Tal vez una pared sonora, que no se cae desde luego delante de nosotros. Música muy suave. Bueno, a lo mejor cuando lo estás escuchando no es del todo desechable esa cierta tranquilidad. Un hombre que se retiró hace muchos años y que fue uno de los grandes del soul. Tal vez uno de mis favoritos. Tal vez uno de los favoritos de Ya Estamos Aquí. Se llama Bill Withers. You just can't smile at a weep. It's much more than passion. Oh, it's love. And I've heard some people say they've seen love move mountains. You just can't laugh and weep. It's too deep inside your feelings. Oh, it's love. Not just some game you can play for a laugh, then go on your way. Let's sit and talk it over and work it out. I love you so. Can't we just talk it over and see what we can do? You just can't pass it a weep like some silly fashion. No, it's love, and love comes eager to stay. Just won't leave you that way. Let's sit and talk it over and work it out. I love you so. Can't we just talk it over and see what we can do? Thank you. gigante Bielguedas. Viejísima canción. I'm Not in Love. Es el guitarrista británico Chris Standring. I'm Not in Love. Es Chris Standring. ¿Cómo os cuento? Somos la cadena SER. Y esto es Ya Estamos Aquí. Música relajada hoy, ¿no? Esta es una versión buenísima de una cantante que no tuvo mucha suerte, yo creo. In a vein. Hill Saint Soul. Until two, you come back to me. I wanna tell you, baby, changes I've been going through. Missing you, listen to you. Until you come back to me, that's what I'm gonna do. Why did you have to decide? You have said. Británica Hill Saint Soul tuvo unos discos buenísimos. Recuerdo aquel disco, se llama Soul Organic. Me encantaba, sí. Como os conté antes, estaba Chris Botti. Este es un disco, se llama A Thousand Thousand Kisses Deep. Tema de Burt Bacharach, The Look of Love. Thank you. La verdad es que la carrera, hace tiempo que no sé nada de Chris Botti, pero ha tenido una carrera magnífica. Chris Botti, trompetista magnífico con, bueno, insisto, con unos grandes discos. Pero me da la sensación que ha habido un corte ahí, se ha parado un poco. O yo por lo menos no conozco sus nuevos discos. Este era el trompetista de la banda, el trompetista fijo de la banda de Sting. She's my lucky charm. Bruce Reilly, ahora. Yeah. es un saxofonista sin notas. Su sonido es un poco cortante. Bruce Reilly. Bueno, no tiene una gran carrera, pero suena, ¿eh? Suena. Esto se llama blues. Hay una cierta sensación, o tengo una cierta sensación. On the table cards are laid, your secret. Que hay vocecitas y vozarronas. Susie Hygar. I'm ready for. Esta es de las primeras, ¿verdad? I'm ready for you now. I ask for trust, can you believe that I won't take out just receive the reasons of. All you need, blush before me, be obliged to recognize the gentle side. Rest assured, I'd cover for. Antes no había contado que en el tema de Chris Botti de Look of Love había una cantante muy poco conocida también, se llama Chantal Kreviazuk, que tenía vocecita. Cuando hablo de vocecita lo digo en el tono más absolutamente respetuoso, igual que esta niña, que no es que sean esas voces como tenía antes Hills and Soul. Me gustan también mucho, como esto, que es una banda que adoro. Cualquier momento del día. Anytime of day, for play. esas bandas que a los aficionados a esta música les encantará para siempre, claro. La banda de Larry Noor, bueno, también estuvo Larry Carlton, Nathan East y Harvey Mason, liderados por un pianista que hasta lo fue de Ella Fitzgerald, muy jovencito, claro, y muy poco tiempo, Bob James. Durante mucho tiempo fue la sintonía de cierre de Ya estamos aquí. Se llama Organza. Y un maravilloso disco de nuestro teclista llamado Plain Hooky. Bueno, esto es Cadena Ser, somos Ya estamos aquí. Rafa Fuentes, besos. Este domingo, en Ser Consumidor, con Jesús Soria. Conoceremos nuestros derechos si viajamos en avión, tren o autobús y las trampas de las vacaciones. Nuestro dermatólogo nos dará las claves para usar correctamente las cremas protectoras del sol. También explicaremos cómo evitar intoxicaciones alimentarias y sabremos cómo es Pedro Blanco como consumidor. Ser Consumidor. Este verano, nuevo horario. Domingos de 7 a 8 de la mañana, una hora menos en Canarias. Cadena Ser. Fue el principio de aquel periodo que nos enseñaban en el cole como el sexenio democrático. Otros lo llaman el sexenio liberal, otros el sexenio revolucionario. Yo lo suelo llamar el sexenio frenopático porque estaban todos los políticos desquiciados. La historia nunca fue tan divertida. Los domingos a las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, cualquier tiempo pasado fue anterior. Esta semana, ¿a qué viene hablar de un asesinato en la Catedral de Burgos si el programa de hoy va sobre expolios artísticos? Expolios artísticos. Redescubre la historia junto a Nieves con Costrina. Síguenos también en cadenaser.com y en nuestra aplicación móvil. Cadena Ser. Este verano la Cadena Ser abre un club en el que la música es la protagonista. Luz tenue, buenas conversaciones y al fondo de la barra, Diego Manrique e Iñaki de la Torre nos invitan a grandes canciones y nos descubren las historias que hay tras ellas. Los domingos a las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, abrimos el Club de los Acordes. Estás invitado. Síguenos también en cadenaser.com y nuestra aplicación móvil. Cadena Ser,